la flor más bella que florecía dentro de mi jardín. Quizás la aurora con suave brisa del mes de abril es manantial tu risa, tierna caricia de flor de lis. Y esa carita hermosa, botón de rosa me hace feliz. Bonita, rocío de fresca mañana, imagen de soberana con mirada angelical. Muchacha, la de carita risueña, eres un ángel que sueña con el murmullo del mar. Con el murmullo del mar, con el murmullo del mar.